Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. A sus 72 años de edad, Maru juega cada miércoles raqueta con su nieta de 5. Mario, con 70 y tantos, se convierte en alumno cuando su nieta juega a la escuelita y simula ser la maestra. No es extraño hoy ver a abuelas que se revuelcan en el pasto, usan tutú o alas de hada cuando juegan con sus nietos. Los nietos se convierten en una inyección de energía en la vida de los abuelos. Generan cambios positivos en su día a día. Ser abuelo o abuela por primera vez es una de las experiencias más emotivas en la vida, solo comparable con la maternidad. Un nieto llena la vida, inunda de alegría el hogar y rejuvenece a todos. Esta relación abuelo-nieto en realidad resulta enriquecedora y de ayuda mutua, porque es sinónimo de complicidad, de cercanía, apoyo, comprensión y cariño. Gracias al aumento de la longevidad en la actualidad, hoy hay más personas que nunca con la posibilidad de ser abuelos y de serlo por más tiempo. De acuerdo con datos duros, en Estados Unidos, a principios del siglo, había 14 abuelos por cada 100 padres. Hoy, la proporción se incrementa a 48 por cada 100. Compartir tiempo con los nietos brinda enorme bienestar a los abuelos. Aunque sus edades son opuestas, se complementan entre sí. No solo ambos se divierten y entretienen, sino también ambos crecen. ¿Por qué es tan importante la relación abuelo-nieto? Te comparto. Los abuelos son historia viva, transmiten experiencia a sus nietos e inculcan valores. Hay que aprovecharlos. ¿Quién más puede platicarles sobre, por ejemplo, cómo eran sus padres de niños, de la vida o de la experiencia? Los abuelos se vuelven los mejores cómplices de los nietos. Tienen la tranquilidad de ver las cosas desde una perspectiva que los padres a veces no tienen, y son sabios consejeros. Por otro lado, un nieto hace que resurja en los abuelos el espíritu del niño, que le permite asombrarse del mundo ante las cosas más simples una vez más y recordar algo que en apariencia había olvidado. No obstante, es importante que los abuelos recuerden algunas reglas básicas de convivencia. Evita criticar a los papás delante del nieto, para no restarles autoridad. Evita caer en un autoritarismo con los hijos mientras el nieto esté presente. Evita ser demasiado sobreprotector con el nieto. Evita satisfacerle todos sus deseos, así como hacerles muchos regalos, porque ello, pues bueno, entorpece su educación. Y por último, respeta siempre la decisión de sus papás con respecto a sus hijos y no compitas con ellos ni intentes sustituirlos. De esta forma, abuelos y nietos conviven y se enriquecen unos a otros, pero sobre todo, crean lazos fuertes de amor, de respeto y de cariño. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.